Son tiempos difíciles para los soñadores, decían en América. Obligada a tantas cosas y sobornadas con detalles que debían ser sinceros. El egoísmo iba formando círculos dulces que atrapaban a todos los que pasaban por su lado y no les dejaba salir. Es que a veces ni siquiera lo intentaban. Pero, ¿cuál era su secreto para atraer a tantos? Hay quien solía contar que les daba las razones y que incluso le daba una gran luz a los finales. También están esas historias que decían que conseguía engañarte hasta creer que hacía los que quería. Al final todos acababan entrando. Daba igual lo mucho que te resistieses, eran círculos que atraían demasiado. Y allí, dando vueltas con una enorme sonrisa una y otra vez, se encontraban aquellas personas obligadas a vivir, obligadas a querer y obligadas a ser. Vigilándose unas a otras para que ninguna rompiese las normas que se les imponía nada más entrar. Pero sí, también eran ciertos aquellos rumores que se escuchaban hace ya algún tiempo. Realmente nunca nadie les había dicho cuáles eran esas normas. Ellos mismos se encargaban de hacerlas notar, porque dentro de esa presión que producía la circunferencia en cada uno de ellos, quedaba implícito qué debían hacer si querían ser felices, como si fuese una especie de guía. En el fondo tampoco les importaba, no se daban cuenta, y allí seguían, dando vueltas con esa enorme sonrisa, obligados a querer. Porque, como también decían en esa gran película francesa, cuando el dedo apunta al cielo, el tonto solo mira al dedo.